Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Tal vez una de las cosas que más nos privamos a nosotros mismos sea a expresar amor. La mayoría siente un cierto grado de represión frente al hecho de manifestar su amor de forma auténtica y genuina. Y por amor me refiero a toda expresión de construcción, halago, reconocimiento y gratitud. Muchos hijos, padres, abuelos, esposos, hermanos, mujeres y amigos se reservan las palabras cariñosas como un te quiero o un te amo. Sin embargo, emociones como el enojo y la indiferencia se expresan libremente, y la sociedad los acepta como naturales, previsibles y hasta lógicas. ¿Por qué nos cuesta tanto expresar amor? ¿Por qué nos avergonzamos de decir palabras de amor? ¿Por qué resulta más fácil gritar y golpear una puerta que dar una sonrisa y decir gracias con el alma? ¿Será que la ira y la frialdad son emociones que nos hacen ver fuertes? Quizás confundimos el concepto de fortaleza con el de rudeza. Expresar el amor y cariño que sentimos genera, muchas veces, vértigo por el temor al rechazo. ¿Qué pasa si expreso cariño y se burla de mí? ¿Y si amo sin reservas y me traicionan? ¿Y si me arriesgo a decirte que lo quiero y me dice que él a mí no? Frases internas como estas muchas veces hemos generado. Yo te propongo, ¿qué tal si haces lo que sientes sin temor a que te respondan? ¿Crees que es más seguro y placentero vivir esperando a que sean los demás quienes actúen primero? Tal vez sea menos doloroso para ti, pero disfrutarás menos y siempre estarás a la espera del cambio de actitud de las personas. No tengas vergüenza de expresar amor y cariño. Sentir amor es una bendición. Exprésalo sin importar lo que los otros puedan decir o no. Una energía tan poderosa como la vida y el amor son para ser expresadas a cada instante. El amor es un sentimiento que libera viejas ataduras y cura tu alma. ¿Te atreves?